La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. Buenas tardes, martes 5 de diciembre. Estamos en A la Vuelta por Radionauta 106.3. Hoy va a estar Silvana Magri con sus canciones y sus cuentos. Va a estar Griselda Miriam Rubio con alguna anécdota y algún poema. Hoy no va a estar María Eugenia Rupe. Y vamos a nuestros cuentos, nuestras narraciones del programa, mucha música. Y hasta luego, seguimos. La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. Efemérides del 5 de diciembre. En 1791, Wolfgang Amadeus Mozart, a los 36 años, muere en Viena, austríaco, el músico célebre del mundo, el mejor músico. Niño prodigio, maestro del clasicismo, se lo considera como uno de los músicos más influyentes de la historia, el mejor. Un día como hoy, de 1901, Walt Disney nace en la ciudad de Chicago, Illinois, en Estados Unidos. Dibujante, guionista, productor estadounidense, pionero de la industria de la animación de su país, tiene el récord de productores con más premios Oscar, 22 estatuillas y 59 nominaciones. Recibió además 2 Globos de Oro especiales y un Emmy, entre otros galardones. En 1926, Claude Monet, a la edad de 86 años, muere en París el pintor francés Claude Monet, uno de los iniciadores del impresionismo, cuyo término deriva de su cuadro impresión Sol Naciente. En 1935, Little Richard nace en la ciudad de Macon, Georgia, Estados Unidos, el músico, cantante y pianista. Se llamaba Richard Wayne Pennyman, considerado uno de los artistas más influyentes en la historia del rock and roll. En 1951, con gol del delantero Mario Boyé, el Racing Club de Avellaneda derrota a Banfield por 1-0 en la final del campeonato de 1951. Se convierte así en el primer equipo en ganar 3 títulos consecutivos en la era profesional del fútbol argentino. Banfield era el primer equipo chico en ser finalista de un campeonato de primera división. En 2004, el mediocampista Fernando Gago debuta en Primera División. Fue con la camiseta de Boca Juniors en la victoria ante Quilmes por 1-0. Gago jugó también en la selección argentina, en el Real Madrid español, el Roma de Italia y se retiró en Vélez Sarsfield. Es el actual entrenador del Racing Club. En 2013 muere en la ciudad sudafricana de Johannesburgo a la edad de 95 años el abogado activista contra el racismo Nelson Mandela, primer dirigente de raza negra en ser elegido presidente de Sudáfrica entre 1994 y 1999. Pasó 28 años encarcelado por su oposición al apartheid, como se llama la discriminación racial en Sudáfrica. Mandela ganó el Premio Nobel de la Paz en 1993 por su compromiso con los derechos humanos. En 2021 se celebra el Día Nacional del Ciclista en conmemoración de la fecha de 1981 en la que el mendocino Remigio Saavedra concretó a la edad de 70 años la hazaña de viajar en bicicleta desde Mendoza a Buenos Aires. Y en 2021 se celebra el Día Internacional de los Voluntarios, desde 2021, el Día Internacional de los Voluntarios, instituido en 1985 por las Naciones Unidas, para homenajear y destacar la labor de las personas que ayudan desinteresadamente a quienes lo necesitan. Y seguimos con el programa. Vamos a escuchar alguna sinfonía de Mozart, ¿sí? Esta vez estábamos viajando por la costa peruana, con destino al sur del país. La idea era festejar el año nuevo de 2006 por esa zona. Entonces habíamos programado que después de la travesía por el desierto tendríamos una verdadera despedida con fiesta. Hubo una parada antes, exactamente a 260 kilómetros de la ciudad de Lima. Nos detuvimos en Pisco para poder hacer la excursión a las Islas Ballestas, ese santuario marino para observar las aves guaneras. Kilómetros y kilómetros de aridez. Los testigos, el mar y los médanos, los más altos que yo haya visto, alcanzaban 2.000 metros. Era un atardecer rojizo y nuestras siluetas se dibujaban en los vidrios, así como en el país de las sombras largas. El sol se moría en el océano Pacífico. Mientras tanto, yo escribía todas estas sensaciones hermosísimas, mientras Mari, mi compañera de ruta, dormía plácidamente. Así, llegadas al pueblito, pequeño, una aldea de pescadores, buscamos alojamiento para poder ya organizar esa aventura del día siguiente. Y tras ese descanso reparador, estábamos listas para embarcar en el azul profundo de un mar que no se presentaba nada pacífico, sino muy agitado, bajo un cielo que se había olvidado de llorar. En la medida que nos alejábamos de tierra, se iban divisando los islotes. Y el agua se ponía más inquieta. Y cada vez más cuando nos aproximábamos al roquerío, que a la distancia parecía blanquinegro, pero no. Ese color lo daban millares de aves que comenzaron a levantar vuelo en piruetas alocadas. Sus trinos, desde picos de colores diversos, eran casi ensordecedores. Tal vez como el canto de las sirenas que atormentaran a Ulises. Pelícanos, piqueros, zarcillas y el guanay, el ave típica en el lugar, parecían pedir ayuda como si pudiésemos rescatarlas de un presidio. Pero estaban ahí, con su bandada, temerosas, así como las compañeras de Juan Salvador Gaviota. De pronto, en los huecos de algunos promontorios descansaban ordenadamente los lobos marinos, en forma plácida, como una especie de camitas escalonadas, ajenos, quizá por sus pequeñísimas orejas, del enloquecedor griterío. Se divisaban en la superficie cada tanto algún montoncito de maderas o algún esqueleto de aquellos que en alguna época servían para acumular el guano que salía de las islas para ser convertido luego en fertilizante. En un momento el capitán de la nave nos indicó que mirásemos hacia atrás, hacia la línea de la costa, y pudimos ver que surgía en ese lugar con gran magnificencia la imagen de un candelabro, tallado en el suelo, tal vez por un dios, tal vez por seres suprahumanos. Ahí, en ese punto exactamente, se iniciaba el conjunto de las líneas de Nazca. La tarde estaba terminando y la belleza era esplendorosa, tanto como la experiencia de haber entrado a aquel santuario, aquel paraíso del que nos considerábamos forasteros. Sin embargo, era el ciclo de la vida que nos incluía. La maravilla siempre ahí, haciéndonos espacio. Solo disfrutar de la belleza. Nada más. Sabrás lo que es morir mil veces de ansiedad. No podrás nunca entender lo que es amar y enloquecer. La

and the cotton is high. Your dad is rich and your mom is good looking. So hush, little baby, baby, don't you cry. One of these mornings you are gonna rise up singing, and you'll spread your wings, and you'll take to the sky. But till that morning, there's not nothing can harm you. With daddy and mommy standing by, don't you thank you.

Gracias, Silvana Magri, por tu bella voz y tus narraciones. Abrazo, chicas. Y nos despedimos hasta el martes que viene, que seguramente va a ser nuestro último programa de este año. Que todo vaya bien, que todo nos vaya bien en todo. Hasta el martes. ¿Vamos con la cuarteta? Que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo. Y que el resto pase de largo. Hasta el martes. La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3.